Hola, ¿qué tal, amigos? Aquí le habla Claudio de la Onda Sabanera para toda la República de Paraguay. Un beso muy grande y decirles que muy pronto vamos a estar nuevamente compartiendo toda la música en vivo con la Onda Sabanera.